Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Educación Social. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos y Angie Vélez, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Autoridades de Caracas realizan encendido de la Navidad en la Plaza Bolívar. Presidente Maduro rinde homenaje a Robert Serra y María Herrera. Remozada unidad educativa 12 de febrero en Ocumare del Tuy. OPEP y Rusia evaluarán posibilidad de abrir grifos de crudo en diciembre. Irán responde a la agresión del régimen sionista israelí. Científicos del IDEA avanzan con antiveneno de cascabel en Guárico. Cultura. En entrevista exclusiva para el noticiero Cultural Día, la directora general del Festival Teatral de Autor Festea, Maywalida Gamero, ofreció detalles sobre esta vigésima primera edición que arrancó el pasado 27 de septiembre. Este año nos hemos planteado 250 gramos de drama. 250 gramos porque es teatro de un cuarto, son 250 gramos porque es teatro breve, o lo que llaman el microteatro. Los grupos tienen que montar obras de 15 a 30 minutos de autores como Max Coloma, José Gregorio Martínez, Dairo Piñeres, Greimar Hernández, Jean Tomás Mora Rujano. Esos son los 5 autores a homenajear en esta edición que comenzó el 27 de septiembre y se va a extender hasta el 27 de octubre. Es entretenimiento con calidad dramatúrgica. La característica de Festea es que participan agrupaciones que tienen entre 1 y 10 años de fundadas para entrar en competencia. Aunque tenemos también agrupaciones invitadas que tienen más años de trayectoria, pero que no entran en competencia. Asimismo, Gamero compartió sobre los inicios del festival y cómo se originó su realización. Bueno, eso fue posterior a varias experiencias que tuvimos como grupo Patmon Producciones, que es el grupo fundador del festival, que es mi agrupación. Nosotros participamos a partir de 2000 que iniciamos con Patmon en festivales nacionales, Festival de Oriente, de Quibdó, España, participamos en un festival universitario que había acá en Caracas y aplicamos a otros festivales, no nos aceptaron y dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros mismos un festival. Y desde noviembre, diciembre del año 2003, cuando me llega a mis manos La Madre Pasota de Darío Fo, ese monólogo a través del recordado actor Germán Mendieta. Y yo dije, bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con letras, porque yo estudié letras, otro compañero había estudiado letras. Vamos a hacer un festival que sea de autores, porque bueno, es lo que nos gusta hacer. Y lo planteamos la idea del Teatro San Martín de Caracas, dirigido por Gustavo Ott, y nos apoyaron. Para más información sobre las actividades formativas y funciones de obras, pueden acceder al perfil de Instagram, @festeabzla. El ministro para la Cultura Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Instagram, anunció que el comité organizador del Premio Nacional de Cultura escuchó la voz de los artistas circenses y decidió su inclusión en las categorías a galardonar en el premio 2023-2024. Saludos. El presidente Nicolás Maduro Moros ha convocado a los Premios Nacionales de Cultura y los artistas circenses de Venezuela han elevado su voz para ser considerados. Por tanto, el comité organizador de los Premios Nacionales de Cultura ha evaluado el caso y ha tomado la siguiente determinación. Por unanimidad, se ha decidido incluir las artes circenses como mención para otorgar el respectivo Premio Nacional de Cultura al venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización que hubiera desarrollado una trayectoria profesional por un lapso mínimo de 20 años y haya contribuido al fortalecimiento o y consolidación de esta disciplina. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de las normas, se instruye a anunciar la presente decisión. Así que yo procedo a hacerlo y a firmar el acta respectiva. Así que todas y todos los artistas, cultores y creadores de las distintas disciplinas del arte y los saberes, incluyendo las artes circenses, a postular a los más destacados con más de 20 años de trayectoria a este premio. Que viva la cultura venezolana, que vivan las artes y específicamente las artes circenses. Vale recordar que la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura estará abierta hasta el próximo 22 de noviembre y que pueden postularse personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, comunidades organizadas y colectivos. Somos Cultura. Autoridades de Caracas realizaron el tradicional acto de inicio de la Navidad con el encendido de las luces de la Cruz del Iguaraíra Repano, la Cruz del Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda y del Árbol de Navidad en la Plaza Bolívar del Distrito Capital. El ministro de Cultura Ernesto Villegas destacó la importancia de este evento al señalar que ahora se abre un periodo hermoso en nuestro país. Han estado luchando por nuestra identidad y ahora se abre un periodo hermoso. Vamos durante estas semanas que tenemos por delante a escuchar en todos los rincones de la patria nuestros aguinaldos, nuestras parrandas, nuestra música, nuestros bailes, nuestras tradiciones más nobles. Y que en el amor nos encontremos las venezolanas y venezolanos para construir un futuro de paz, de integración, de unidad nacional. Así que en nombre de la gran misión, ¡viva Venezuela!, mi patria querida, damos inicio a esta Navidad venezolana con nuestras tradiciones por delante. Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, recordó que este inicio de la Navidad es un mandato del presidente Nicolás Maduro Moros. Que vamos a enviarle un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos dio la instrucción que el primero de octubre iniciáramos las Navidades en todos los rincones de la patria y hoy aquí en la capital de Venezuela, vamos a iniciar estas Navidades con nuestros niños, con nuestras niñas, con la familia. Vamos a acercarnos, Ernesto, vamos a acercarnos para encender la Cruz del Guarayra Repano como tradición. Durante el evento se presentaron diversos cantos tradicionales interpretados por músicos venezolanos, mientras el pueblo caraqueño se congregó para disfrutar de bailes y gaitas con la gran rumba navideña. Son las 12:27. Nacionales. Desde el cuartel San Carlos de la Montaña en la parroquia 23 de enero de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este martes el homenaje en honor a Robert Serra y María Herrera a 10 años de su siembra. Estuvimos pensando dónde hacemos el homenaje a Robert. Y el homenaje a Robert teníamos que hacerlo desde esta cuna, desde esta raíz, desde esta fuerza espiritual que es el cuartel de la montaña. porque fue un hombre que en su corta vida dejó tanto ejemplo. Vamos a ver uno de los videos que traemos sobre Robert, que uno al tiempo los vuelve a ver y siente que Robert es cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes lleva su conciencia, su palabra y su fuerza de lucha. De igual forma, el jefe de Estado saludó tanto a los familiares de Serra como de Herrera y recordó que la maldad existe y hay que luchar contra ella, en respuesta al crimen fascista cometido por dirigentes de la derecha venezolana junto a sicarios colombianos que cegaron la vida de los jóvenes socialistas en el año 2014. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, anunció a través de su cuenta de Telegram que en representación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la juramentación de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo este martes en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, con la presencia de representantes de todos los poderes de Estado y números invitados internacionales. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en una solemne ceremonia frente a su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Somos noticia. Durante la sesión extraordinaria de este martes, los diputados a la Asamblea Nacional repudiaron los criminales ataques que el sionismo israelí ha cometido en los últimos días en contra del pueblo del Líbano en el texto. Al respecto, acordaron primero rechazar categóricamente las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno sionista de Israel contra Palestina y el pueblo libanés, y en segundo lugar, instan a la propia solución pacífica de esta escalada de agresión y violencia por parte del gobierno israelí a través de la negociación y el diálogo como mecanismo para alcanzar la paz. Regionales. Este martes, la comunidad de Ocumares del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda, recibió totalmente remozada la Unidad Educativa Nacional 12 de febrero, que atiende a 480 estudiantes, de manos del gobernador encargado de la entidad, Elio Serrano. El mandatario regional informó que parte de los trabajos realizados en la infraestructura educativa son impermeabilización del techo, pintura, adecuación e instalación de luminarias, dotación y acondicionamiento del comedor, desmalezamiento y arreglo de fachada, entre otros. El gobierno regional del estado Mérida entregó útiles y material deportivo para el inicio del periodo escolar 2024-2025. Por su parte, Nelson Ruiz, presidente del Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa, ofreció detalles de las estadísticas de este nuevo inicio de clases desde el municipio Libertador de la entidad. Bueno, estamos muy contentos por lo que es el recibimiento a nuestros 153.000 niños, niñas y adolescentes que hoy se incorporan al año escolar 2024-2025. Lo recibimos con amor, con cariño, fundamentalmente diciendo que hay que garantizar que de aquí al 15 de octubre todo niño en edad escolar, niño, niña y adolescente, vaya a la escuela. Debe haber 100% de escolaridad, así que invitamos a los padres, a los representantes que aún todavía no han inscrito a su niño, tráiganlo, porque en todas las instituciones nacionales, estatales y municipales tenemos cupo para nuestros niños y niñas. Estamos recibiendo este año escolar nada más y nada menos en 1.265 instituciones, casi 235 instituciones nada más acá del municipio Libertador, pero en todo el estado 1.265. Además de eso, decir, bueno, que estamos entregando acá en esta escuela Vicente Salias, estamos entregando el bolso escolar y estamos muy contentos por lo que es esta alegría que se ve de todas las instituciones, de nuestros representantes. Asimismo, se resaltó la labor de las bricomiles en las escuelas del Estado y el apoyo gubernamental para cubrir las necesidades de cada una. Economía. La posibilidad de que la alianza petrolera OPEP Más comience a abrir paulatinamente sus grifos en diciembre centrará la teleconferencia convocada para este miércoles por un comité interno del grupo encabezado por Arabia Saudí y Rusia. El encuentro telemático tiene lugar cuando los mercados mundiales están dominados por las preocupaciones en torno a la ralentización del consumo del crudo en China y el posible impacto en los suministros que podría tener la actual escalada de tensiones en Oriente Medio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, renovó la licencia general número 41, con la cual la petrolera Chevron tiene permisos para realizar operaciones en Venezuela hasta abril de 2025. Esta actualización de licencia se hace de forma semestral y le permite a la empresa estadounidense continuar actividades limitadas, aun cuando fue autorizada nuevamente. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, decretó el lunes el desastre nacional por los incendios forestales que afectan principalmente el departamento de Santa Cruz. Arce detalló que fue aprobado el decreto número 5235, que es el de declaratoria de desastres naturales, para que puedan activar todo lo que esté en sus manos y así poder enfrentar los incendios. En la segunda edición del Mundial de Béisbol para Ciegos, el equipo de Cuba venció 2-1 a Italia y ganó la medalla de oro en la Copa Mundial en Slough, Inglaterra 2024. En el estadio Farnham Park, los jugadores dirigidos por Roberto Carmona eliminaron a los monarcas del mundo de la última edición al empatar con ellos en la fase de grupos y demostrar durante todo el torneo la excelencia de este deporte en la mayor de las Antillas. Son las 2:37. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Que sepan Netanyahu que Irán no es beligerante, sino que se mantiene firme ante cualquier amenaza. Esta no es más que una muestra de nuestro poder. No entre en conflicto con Irán, declaró el presidente de la nación persa Masoud Pezeshkian después del lanzamiento de cientos de misiles contra 3 bases militares en territorios ocupados por las fuerzas israelíes. Según Pezeshkian, Irán actuó basándose en derechos legítimos y por el objetivo de lograr la paz y la seguridad para Irán y la región en respuesta a la agresión del régimen sionista. Irán ha lanzado un ataque con más de 180 misiles balísticos contra 3 bases militares israelíes situadas en las cercanías de Tel Aviv y Jerusalén, lo que activó las alarmas antiaéreas en todo el país. El gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, anunció este martes el cierre de la empresa pública ferroviaria Trenes Argentinos Capital Humano, de CAF, lo que lleva al despido de 1.388 trabajadores, según informó durante una conferencia en la Casa de Gobierno el secretario de Transporte de Argentina, Franco Moghetta. La medida constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos anuales, reza parte del comunicado. Son las 12 y 39 minutos. Somos periodismo. Tecnología. La mordedura de una serpiente venenosa puede desencadenar una emergencia médica grave para afectar tanto a niños como adultos. En respuesta a esta problemática, científicos del Instituto de Estudios Avanzados IDEA del Estado Guárico han llevado a cabo una investigación pionera para caracterizar el veneno del cascabel común de la región, con el objetivo de desarrollar un antiveneno en el futuro. El proyecto titulado Caracterización de Actividades Biológicas del Veneno Completo de la Especie Crotalus durissus cumanensis del Estado Guárico está dirigido por coordinador del Serpentario del Bioterio del IDEA, Gustavo Flores, y subrayó la importancia de este estudio para el desarrollo de terapias más específicas. Un equipo internacional de astrónomos localizó el exoplaneta Barnard B en órbita alrededor de la estrella de Barnard, situada a tan solo 6 años luz. En este mundo, que alberga al menos la mitad de la masa de Venus, un año dura poco más de 3 días terrestres. Después del grupo de 3 estrellas del Alpha Centauri, la estrella del Barnard en el segundo sistema estelar más cercano al sistema solar, a solo 6 años luz de distancia, además de ser la estrella individual más próxima. Son las 2 y 40 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Rosa Castillo, encargada del Cuarto Congreso de Recreación y Ocio. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 41 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa. Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González. Gracias, hermano. A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas. ¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso!

pedacito al venezolano. Las 12 y 52 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Yo voy a proceder a firmar el decreto mediante la cual creo una junta interventora de los puertos de Venezuela para voltear como una media los procesos administrativos, para limpiar los puertos del país como nunca antes lo hemos hecho. Es un espacio que amerita una gran renovación, una gran reformulación, y estoy designando como presidente de la Junta de Intervención y Reestructuración Global, yo diría reestructuración revolucionaria de los puertos del país, y a la vez nuevo presidente de Bolipuerto al oficial contraalmirante Germán Eduardo Gómez Lares. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una.

y nace en el 2019. Te comentaba que nació acá en Caracas. De hecho, el lema era Caracas, una ciudad de convivencia, con la intención de poder agrupar a todas esas personas que se dedican a la recreación y al ocio desde manera teórica y práctica. Luego llegó pandemia y nos trasladamos a la virtualidad en el 2020. Aparte de que este primer congreso tuvo una connotación bastante importante a nivel latinoamericano, tuvimos invitados de México y de otros países aledaños, y bueno, nace la necesidad de expandirnos. En el 2020 tenemos el lema de innovación y creatividad en Latinoamérica. Empezamos con la virtualidad, nos lanzamos a la virtualidad y tuvo una receptividad bastante amplia. Como decías tú, son espacios que de encuentro que se requieren en áreas como la recreación, es una donde tenemos mucha demanda y muchas personas que se dedican en estas áreas de manera consciente o inconsciente. Para el 2023 nos pusimos en contexto, nos tuvimos que alejar del desarrollo del congreso, de los congresos virtuales de Fundabric, y nos tuvimos que dedicar a ponernos en contexto. Entonces nuestro lema fue una visión en 360 grados para poder presentarle a nuestra comunidad qué era lo que venía, qué se estaba desarrollando en Venezuela y los países de Latinoamérica. En el caso de Venezuela tuvo muchísimo impacto la recreación turística, uh-huh, siendo el motor turístico uno de los más potenciados en el año pasado y este año. Y bueno, este año ya tenemos 7 días, bueno, yo iniciamos el tercer día de este encuentro, iniciamos el 30 de septiembre la cuarta edición, que tiene el lema de Conciencia Ludus. Queremos reforzar la importancia del juego en los espacios, no solamente como para los profesionales en la recreación y el ocio, sino para diversos profesionales, porque aquí integran profesionales del área de educación, profesionales del área de sociología, trabajo social, que es mi carrera, y otros profesionales que se van conectando. Seguimos teniendo la modalidad virtual latente, pero este año tomamos la decisión de volver a lo presencial. Y el 30 aperturamos nuestro congreso en la UNESCA, que es el 30 mi casa de septiembre. El 30 de septiembre aperturamos el congreso en nuestra casa de estudio, que es la UNESCA, disculpa, en la sede de la Floresta. Y también potenciamos otras áreas de la presencialidad. Hemos desarrollado Bootcamp, que son campamentos intensivos de recreación integral comunitaria, que es nuestra metodología, la que Fundabría desarrolla a lo largo de sus 20 años. En diversas partes de Venezuela. Ahorita creo que el 4 exactamente vamos a lanzar el primer bootcamp en La Victoria. Son 3 días seguidos de formación intensiva, repito, en recreación integral comunitaria, que es el método que ha desarrollado Fundabri a lo largo de sus 20 años. Y el día 6, que es el cierre de nuestro congreso, no nos vamos a dedicar al tema virtual, sino que nos vamos a dedicar a jugar, a darle valor a nuestro lema con el primer festival del juego desarrollado por Fundabric, que tendrá presencia en la Plaza de la Juventud, creo que es el nombre correcto, en la nueva plaza. Sí, exactamente. Ahí vamos a tener juegos macro para todas las personas que se quieran sumar a esta experiencia, que vayan a jugar. Mira, repítame la fecha. El día 5 de octubre. Sábado. Sí, el sábado 5 de octubre en la tarde. A partir de la tarde vamos a estar. ¿Pero ahí en la tarde de qué hora? A partir de las 3 de la tarde vamos a estar allá con diversas actividades, entre ellas no sé si lo has visto en las redes sociales, un paracaídas de esos que tiene diversos colores. Lo vamos a estar abriendo para hacer tomas aéreas, exactamente. Y bueno, otros juegos que tenemos ahí a la disposición del público para que, repito, vayan todos los miembros de la familia a jugar. Cuéntame algo, estamos conversando en este momento con Rosa Castillo. Ella es la encargada del cuarto Congreso Internacional de Recreación y Ocio. Cuéntanos un poquito, me da muchísima curiosidad el tema de la recreación, porque vuelvo y repito, es un tema que de repente uno dice, wow, un congreso de recreación y ocio, que es como raro, ¿no? Pero cuéntame, de repente las personas que quieran sumarse a este tipo de actividades, que no tienen ninguna idea de lo que es el mundo de la recreación, que es un mundo muy bonito, cuéntanos qué deben hacer para integrarse a esta familia tan bonita de la recreación y el ocio, pues. En primera instancia, reconocer la importancia que tiene la recreación como una necesidad del ser humano, y al ser una necesidad tiene su ciencia, tanto teórica como práctica. Luego de esto, creo que lo más importante es poder encontrar un espacio en el que puedan sentirse conectados para aprender sobre la recreación y el ocio. En el caso de Fundabric tenemos las puertas abiertas a través de nuestras redes sociales, pueden conocer las diferentes actividades que tenemos. Repito, ahorita así lo más cercano, los bootcamp, que son las formaciones intensivas en recreación integral comunitaria. Tenemos uno en Caracas, todavía no tengo definida la fecha exactamente, pero en las redes sociales lo vamos a estar publicando apenas esté listo, porque va a ser en alianza con el INSES. Okay. Y en el caso de La Victoria, sí, ya está confirmado, inicia el 4 de octubre. Entonces, conseguir un espacio en el que te puedas sentir identificado con la metodología que aplican. Fundabric se enfoca muchísimo en la práctica, sin dejar a un lado el tema teórico, que es fundamental, pero aprendemos haciendo. Ese es uno de nuestros lemas. Y bueno, creo que eso básicamente sería lo más ideal, conseguir un espacio donde puedan formarse y sobre todo empezar a cultivar hábitos que te permitan fortalecer, repito, la recreación, la atención de la necesidad de la recreación en tu vida y la de tus aledaños, en este caso de tu familia. Cuéntame algo, debe existir, yo me imagino, que una diferencia entre ustedes que son una fundación y una empresa de recreación. Sí. Cuéntanos. En el caso de Fundabric nos dedicamos a formar, es nuestro mayor objetivo, el formar a las personas en ámbitos que tenemos muchísima experiencia teórica práctica. En el caso de la recreación tenemos ya 20 años desarrollando esta área, y en el caso de las empresas privadas regularmente también se dedican a la formación por un momento determinado para poder capacitar al personal que va a ir a estar desarrollando el servicio turístico, el servicio recreativo en eventos específicos. Entonces, esa es la diferencia más cercana. Existe la academia, ¿sí?, que se dedica específicamente al tema científico, a poder desarrollar estudios que fortalezcan información referente a la recreación y el ocio. Entonces, en lo personal, creo que somos un espacio de encuentro de personas que han entendido la importancia de la recreación, que quieren ir más allá de solamente cantar y jugar, conocer por qué es importante el cantar, por qué es importante el juego, en este caso el lema de este congreso. Y creo que somos un espacio donde convergen las personas y que se sienten muy identificados con la forma en la que desarrollamos estos espacios de encuentro formativo. Perfecto, estamos conversando en este momento con Rosa Castillo, encargada del cuarto Congreso Internacional de Recreación y Ocio de Fundabric. Cuéntanos un poquito respecto a Fundabric. Ustedes tienen una sede donde están con su formación constante. Las formaciones son durante todo el año. ¿Cómo es la organización en cuanto a pues estas formaciones que tienen en la fundación? Bueno, en el caso de nuestra organización, te venía diciendo que tenemos un método desarrollado y perfeccionado a lo largo de estos 20 años, que es el curso de recreación integral comunitaria, de hecho el método de recreación integral comunitaria, y esta formación parte de que es importante que en todas las comunidades esté en un grupo organizado dedicado a, repito, la atención de esta necesidad que es la recreación. Entonces desarrollamos formaciones de recreación integral comunitaria, ahorita tenemos una, regularmente son trimestrales. Para el próximo año ya vamos a estar impulsando a través de estos bootcamps, porque ya nos los han solicitado, desarrollo de formaciones más intensivas, posiblemente sean bootcamp o un poco más extensos, en el área específica, repito, de recreación integral comunitaria, pero en lo largo de todo el país. ¿Dónde nos pueden encontrar? A través de nuestras redes sociales. Tenemos espacios, tenemos personas trabajando. Claro, yo ahorita soy la cara aquí y en otros espacios para presentar nuestros proyectos, pero hay un equipo bastante amplio que está trabajando a través de las diferentes plataformas. Ahorita, en el caso del congreso, que no lo mencioné, estamos desarrollando la modalidad virtual a través de nuestro canal de YouTube, que es Fundabric Latinoamérica. Ahí pueden conseguir todas las sesiones. Vamos por la tercera edición hoy, regularmente son en las noches porque es la hora en la que muchos de los países de Latinoamérica están ahí en casa disponibles. Ya creo que vamos por 2,000 personas que han disfrutado de manera en vivo o en diferido las diferentes disertaciones, son más de 30 expertos a lo largo de toda Latinoamérica presentándonos sus investigaciones. Entonces, en el caso de Fundabric, las redes sociales creo que es lo más ideal para que puedan ponerse en contexto, porque aunque estamos en Caracas, muchos de los miembros del equipo, la realidad es que, bueno, ya hay equipo trasladándose a Zulia, ya tuvimos una primera experiencia en Zulia, la gente de Ciudad Ojeda específicamente quedó encantada y ya lo están solicitando en Maracaibo, y así en varias partes del país está el equipo disponible para poder llegar la metodología de Fundabric. Excelente. Rosa, porfa, cuéntanos un poquito del contenido que se estará desarrollando, que se está desarrollando, mejor dicho, pues en el marco de este cuarto congreso. Sí, en el caso de esta edición que tiene como lema Conciencia Ludus, el contenido está basado en el juego, en cómo el juego es un elemento transformador de realidades. Entonces tenemos muchos expertos que han presentado, que están presentando sus participaciones o sus investigaciones en el juego en nuestras plataformas digitales a través de ponencias, conferencias y talleres. Tenemos talleres que no te lo había comentado, tenemos talleres a través de nuestra comunidad en Telegram. Estos talleres son bajo la metodología MLearning, una metodología que es se basa en el aprendizaje a través del móvil, ¿sí? Entonces a través de diferentes plataformas hacemos uso para formarnos. Es la diferencia entre recrearnos o entretenernos y utilizarlas para la formación. En el caso de Telegram tenemos potenciada una comunidad dedicada a la formación y es muy práctico. La gente puede decir, oye, pero formarse a través de Telegram, a través de incluso de WhatsApp, que lo hemos hecho, el año pasado fueron los talleres a través de WhatsApp, qué aburrido, pero la realidad es que la gente se lo disfruta, la gente conecta y desde la comodidad de sus hogares. Entonces, en el caso de esta cuarta edición, todas las investigaciones son referente al juego. Y es un choque para algunas personas que dicen, ajá, pero jugar es jugar, incluso jugar es solo para niños. Y el poderte conseguir personas dedicadas a explicarte por qué el jugar es tan importante, porque el jugar es una necesidad y como es un elemento transformador de realidades, es sorprendente, es bastante, bastante grato para nosotros, bueno, ser ese espacio en los que las personas dicen, no sabía esto sobre el juego, y ahora gracias a estas informaciones, estas ponencias, conferencias, estos talleres, me invitas a conocer más y a ponerlos en práctica en mi realidad cotidiana. Excelente, Rosa, cuéntame un poquito respecto a lo que tú estabas mencionando con los juegos, ¿van dirigidos a juegos en general o van, por ejemplo, también si toman en cuenta los que son nuestros juegos tradicionales? En el caso de el Ludus Fest, que okay, es la primera edición, va a ser el 5 de octubre aquí en Caracas, en la Plaza de la Juventud, tiene juegos de todos tipos, juegos cooperativos, juegos tradicionales, juegos competitivos también, tenemos diferentes categorías del juego que van a hacer presencia en ese festival. En el caso de los encuentros virtuales, se desprenden de 6 ejes temáticos y hay un eje temático dedicado a la tradición. Entonces no solamente tenemos presentaciones o experiencias venezolanas, sino de otros países donde nos comentan sus juegos, cuáles son sus experiencias propias culturales del espacio en el que están presentando esa conferencia. Entonces tiene de todo un poco. Cuéntame algo, Rosa, tú sabes que cuando están haciendo las recreaciones hay un cancionario por lo general, eso es, ya está inventado, ya está así, o es alguien que también puede tener la creatividad y escribir, hoy voy a escribir una canción de recreación que se va a llamar así. Bueno, con la inteligencia artificial, que es una herramienta bastante poderosa, ahorita tenemos esa ventaja. Sin embargo, creo que es importante el sistematizar las experiencias, y uno de los elementos de la experiencia son esos cantos. Fundabri tiene cancioneros y tiene juganderos. Tenemos incluso... ¿Y están disponibles para todo el público en general? Sí. ¿O ya es algún material de ustedes interno? Sí, regularmente en cada formación hay un documento, hay un libro digital, hay un respaldo que te pueda permitir repasar a los participantes. Y en el caso de estos congresos tenemos espacio, ahorita tenemos una carpeta en el Drive para todos los participantes, donde no solamente Fundabri está compartiendo información de manera gratuita a los participantes, sino que también los otros expertos comparten sus libros, sus artículos científicos, México, ahí van a encontrar información para, bueno, para repasar. Y sí, es necesario, y todo, cualquier persona que quiera desarrollar creativamente un juego, una dinámica, un canto, debería registrarlo. De hecho, el día 5 tenemos un taller a través de Telegram. Sí, el 5 de octubre tenemos un taller a través de Telegram donde te explicamos los elementos en marco del cuarto congreso. Todo lo que estoy hablando es en marco del cuarto congreso. Entonces tenemos un taller que se llama el laboratorio del juego. Te explicamos los elementos que tienes que considerar para crear tu propio juego. De hecho, todos los participantes ese día van a estar creando su propio juego con la explicación de nuestro tallerista invitado. Excelente. Para cerrar el congreso, que tienen planificado, el festival de juego, vamos a cerrar jugando, dando con los mismos juegos que cada uno se creó ese 5 de octubre. Y con los juegos que ya nuestro equipo de recreación están diseñando, están organizando para ese encuentro, donde, repito, está una de las actividades será el paraguas que vamos a estar desplegando para tomar tomas aéreas. Perfecto, Rosa, ya por favor, para cerrar esta excelente entrevista, extiéndale la invitación a los que nos están escuchando en este momento a ser parte de este cuarto Congreso Internacional de Recreación y Ocio. Claro que sí. Mi invitación a todos los oyentes es que puedan sumarse a esta experiencia del cuarto Congreso Internacional de Recreación y Ocio organizado por Fundabric. ¿Cómo hacerlo? Bueno, de manera rápida y práctica, busquen en las redes sociales @FundabricRecreación. Ahí van a conseguir nuestro equipo que está destinado, el equipo de marketing que está destinado a brindarles las orientaciones para que ingresen a alguno de los grupos de WhatsApp donde compartimos información. Y otro espacio rápido de encuentro es nuestro YouTube @FundabricLatinoamérica. Ahí van a conseguir las ponencias. Hoy también tenemos actividad, son 7 días y vamos por el tercero. Perfecto, muchísimas gracias, Rosa Castillo, por toda esta información y el mayor de los éxitos, y que sigan haciendo recreación y pues también cometiendo lo que es el ocio. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y con esta entrevista a Rosa Castillo, con quien estuvimos conversando sobre el cuarto Congreso Internacional de Recreación y Ocio de Fundabric, hemos llegado al final de esta emisión meridiana desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. La 1:16. La pena del becerrero. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma. Abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma. Abre la puerta al tranquero a que la pena se vaya. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer estar sembrado de amor el becerrero del fundo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones del hato hay una brasa encarnada. Y el becerrero hace raro como queriendo apagarla. En los fogones del hato hay una brasa encarnada. Y el becerrero hace rato como queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, no saca suero, dile quiebra la cuajada. Porque el tropel y unos besos le tumbó la empalizada. En el cincho ya no hay queso, no saca suero, dile quiebra la cuajada.

bueno es el cantar. Conmigo, porque no estaba presente. El ritmo que aquí le inspiro es un tumbao bien caliente. Mulato, ven, ven, ven a gozar. Óyeme cantar. Que lindo y qué bueno es el cantar. Suenen los cueros en el solar. Óyeme a gozar. Que yo nací en las Antillas. Que me libren de mal, mi ritmo mezcla con todo, viene cruzando la mar, cantando siempre voy a la amistad. Óyeme cantar, que lindo y qué bueno es el cantar. Que suenen los cueros en el solar. Oye, vamos a. Mulata, ven, ven, ven a gozar. Óyeme cantar. Qué lindo y qué bueno es el cantar. Que suenen los cueros en el solar. Ay, para gozar. Se tornan bien las noches y voy buscando un ritmo que alivie mi dolor. Que quiero yo con amor. ¡Wow! Qué lindo y qué bueno es el cantar. Que suenen los cueros en el solar. Óyeme cantar. Se torna bien las noches. Voy buscando el ritmo que alivie mi dolor. Cantar, bailar contigo como buenos amigos es lo que quiero yo. El pueblo y sus tradiciones. enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Grupo Tradiciones de Venezuela. La guaraña del Bautista. Anunciaría Gabriel al humilde Zacarías que en el vientre de Isabel el Bautista nacería. Por mandato del Señor Juan por nombre llevaría. Él sería el precursor del futuro del Mesías. La, la, la, la, la, la. Él sería el precursor del futuro del Mesías. Zacarías no creyó lo que el ángel le decía. Por tener tan poca fe, el mudo se quedaría. Al nacer el niño santo sorprendió Zacarías, viendo él aquel milagro su voz recuperaría. La, la, la, la, la, la. Viendo él aquel milagro su voz recuperaría. Va a encontrarse con Bautista el Jordán Jesús iría. Con agua del río santo los dos se bautizarían. Luego el Espíritu Santo del cielo descendería. La bendición del Señor sobre ellos caería. Ay, la, la, la, la, la, la. La bendición del Señor sobre ellos caería. Siempre lo acompañaría, con la bendición del agua de pecados libraría. Solo con piel de venado el profeta se vestía, y a predicar la palabra su vida dedicaría. Ay, la, la, la, la, la. Y a predicar la palabra su vida dedicaría. Por eso es que en Venezuela la fiesta se prendería. Cada 24 de junio los cueros repicarían. Con tambores y banderas a San Juan se adoraría. Y en las costas de mi patria en su honor se bailaría. La, la, la, la, la, la. Y en las costas de mi patria en su honor se bailaría. La 1:42. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Los colosos del Tuy, mi madre está agonizando. Triste mi rostro derrama lágrimas con sangre fría al ver que la madre mía agoniza en una cama. Triste mi rostro derrama lágrimas con sangre fría al ver que la madre mía agoniza en una cama. Y aunque a menudo me llama, su fuerza se está agotando. Y aunque a veces delirando me dice que vivirá. Y aunque a veces delirando me dice que vivirá. Sé que no se salvará. Mi madre está agonizando. Y aunque a veces delirando me dice que vivirá. Sé que no se salvará. Mi madre está agonizando. Aunque el dolor me taladre las alas del corazón, sé que no habrá curación para mi querida madre. Aunque el dolor me taladre las alas del corazón, sé que no habrá curación para mi querida madre. Rogaré porque Dios Padre se la lleve bendecida, mi viejecita querida, la dueña de mi existir. Mi viejecita querida, la dueña de mi existir, está postrada a morir en una cama tendida. Mi viejecita querida, la dueña de mi existir, está postrada a morir en una cama tendida. Si yo encontrara la muerte, por Dios que le suplicara para que no te llevara donde yo no pueda verte. Si yo encontrara la muerte, por Dios que le suplicara, mamá, para que no te llevara donde yo no pueda verte. Mi viejita casi inerte llora por mi entristecida, y yo con el alma herida viendo a mi vieja sufrir. Y yo con el alma herida viendo a mi vieja sufrir, solo me queda decir, no da señales de vida. Y yo con el alma herida viendo a mi vieja sufrir, solo me queda decir, no da señales de vida. Se acerca más cada día la muerte a mi madre amada, tiene la piel demacrada y la mirada sombría. Se acerca más cada día, Mario, la muerte a mi madre amada, tiene la piel demacrada y la mirada sombría. Tanto que yo la asistía y Dios me la está quitando, paso los días llorando, pidiendo aliento a Dios Padre. Paso los días llorando, pidiendo aliento a Dios Padre, porque a mi querida madre la muerte la está acechando. Paso los días llorando, pidiendo aliento a Dios Padre, porque a mi querida madre la muerte la está acechando. Compadre Arcario Aparicio, mi madre está agonizando. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Virtud

La 1:55. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Hemos ido articulando una estrategia que ha comenzado a dar resultados temprano. Aquí está el embajador de la República Popular China. China desarrolló una estrategia de reforma y apertura y en 30 años se puso en los rieles. Con su permiso me voy a levantar un momento. Aquí está el embajador Lan Hu, Nihao. En 30 años China se puso en los rieles de la economía mundial. China fue una gran potencia durante siglos hasta que le llegó el colonialismo. En el siglo XIX la partieron en varios pedazos, pero no pudieron colonizarla ni acabar la cultura milenaria de 5.000 años. En 30 años se pusieron de pie y construyeron hoy por hoy la más poderosa economía del planeta Tierra. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Alba Ciudad. Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Por aquí su amigo Francisco Pacheco, un gran saludo para todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde aquí desde la Galería de Arte, bueno, una pequeña información a la prensa, a los medios de comunicación sobre lo que es el Festival Viva Venezuela, ese gran éxito que se dio precisamente desde el día 10 hasta el 19, que fue el cierre de esta primera etapa, y exitoso, así que bueno, contento por el trabajo que se ha hecho, y realmente bueno, esperemos que siga avanzando hasta que culminemos toda esta etapa del festival, que quizás será para el mes de septiembre. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran.

En mi caso, mis redes sociales, Maigualida B, en Instagram y en TikTok, por ahí los esperamos. Ya estemos, saludamos a quienes se conectan a esta hora, nuestras transmisiones vía Insta Live y vía Live de TikTok. Ya empiezan a escribirnos por acá algunos usuarios que se conectan a esta transmisión. Y bueno, ya estaremos también revisando estos mensajes importantísimos, porque como siempre, bueno, por aquí nos están preguntando sobre la esterilización para gatos. Pero bueno, eso es tan importante que de eso vamos a estar hablando justamente el día de hoy. Pero bueno, arranquemos de una vez con nuestra agenda del día de hoy. Yo le quiero dar la bienvenida a a nuestra invitada del día de hoy, una de nuestras médicas veterinarias de la Misión Nevado. Bienvenida la doctora Yairobia Ponte. Hola Yairobi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí y agradecida por la invitación. Bueno, yo estoy aquí también en mi labor de camarógrafa. De camarógrafa, mostrando, saludando a Yairobi por la vía de la transmisión de InstaLive. Yairobi nos acompaña, hoy tenemos un programa muy especial dedicado a una de las fechas más importantes para nuestro colectivo animalista del país y del mundo. Y es que este viernes 4 de octubre, día de San Francisco, se celebra el Día Mundial de los Animales. Esta es una fecha que además se celebra como Día Mundial de los Animales aproximadamente desde el año 1969, donde impulsado por la Asociación Mundial de Protección Animal, porque no me acuerdo realmente cómo son las siglas, pero se acordó en las Naciones Unidas la declaración del 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales, vinculado también al Día de San Francisco, porque San Francisco es nuestro santo patrono de los animales. Posteriormente, y bueno, se ha ido popularizando en el mundo esta celebración, pero nosotros, que todos los años tenemos, además no nos gusta celebrar el Día Mundial de los Animales, nos gusta celebrar el mes de los animales, y para nosotros días de los animales pueden ser todos, pero bueno, hacemos como un énfasis ahí. Y este viernes vamos a estar participando como parte de la celebración del Día Mundial de los Animales en un encuentro internacional latinoamericano que se llama el Castralat. Es el tercer año que se celebra el Castralat. El Castralat es un espacio de encuentro para llevar a cabo en toda Latinoamérica. Este año son 22 países que están participando en el Castralat, la esterilización masiva más grande del mundo. Esto no se hace en ningún lugar del mundo, solo se hace en Latinoamérica. Es la esterilización más grande del mundo, como les decía. Y Venezuela también participa gracias a el apoyo, el trabajo, la vocación de un importantísimo número de veterinarios. Son más de 157 veterinarios que están incorporados a esta tarea, y más de 500 voluntarios y voluntarias. Está la Misión Nevado y otras organizaciones que se suman también a esta actividad, como lo son la Red de Apoyo Canino, Funda Plan Animal y otro grupo de organizaciones. Entonces, bueno, quisiera agregar que el primer año, en el 2022, cuando participamos, Venezuela quedó en tercer lugar. De cifras de animales esterilizados. Tercer lugar de cantidad de animales, sumados a la granja, al global del Castralat, uh-huh. ¿No? Nosotros quedamos en tercer lugar, ¿no? Por delante estaban Brasil y México, si no mal no recuerdo. El segundo año, que fue el año 2023, quedamos en segundo lugar, ¿no? Por muy poquito, y nosotros estamos convencidos que este año, sin duda alguna, vamos a ser los primeros. Claro, porque el impulso que la cantidad de médicos que se están involucrando, la cantidad de puntos en el país, son más de 50 puntos de esterilización que se están activando en el país para esta ocasión. Todo ello, además, estas esterilizaciones son completamente gratuitas. Es posible hacerlo gratuito, uno, por el trabajo voluntario que hacen nuestros veterinarios y veterinarias, y dos, porque, y por supuesto, indispensable. Contamos con el apoyo de nuestro gobierno revolucionario, del presidente Nicolás Maduro, el apoyo de nuestra vicepresidenta ejecutiva, para poder tener los insumos, medicamentos, anestésicos y, en fin, todos los aspectos logísticos cubiertos, todos los elementos necesarios para que pueda darse esta jornada de manera completamente gratuita. La meta son, yo sé que además estoy segura que la vamos a superar, la meta son 3.500 animales esterilizados a escala nacional. De forma simultánea, esa es una de las cosas todo más hermosas. Todo el mismo día. Todo el mundo puesto para eso, ¿sabes? Que todo el mundo... Se dice fácil. Pero imagínense, activos todos los estados del país, donde también hay jornadas de atención veterinaria, no solo que no se paran ni se paran las atenciones de emergencia, sino que también funcionan los centros veterinarios, se están realizando jornadas de atención veterinaria en comunidades. O sea, es una actividad, una celebración muy ambiciosa, pero nosotros lo hacemos con mucho amor. Para nosotros es una alegría poder, además, precisamente contar con el talento humano, con los medios materiales para poder llevar a cabo una celebración de esta magnitud, de este alcance, para conmemorar el Día Mundial de los Animales, ¿no? Fecha que yo no puedo decirlo sin sonreír, porque además miro para atrás tantas cosas que hemos hecho y haberlo convertido en una gran fiesta con la misión Nevado al frente, además de dirigir esa fiesta de celebración del Día Mundial de los Animales, es para nosotros un orgullo. Pero además nosotros hemos tenido que lamentablemente declinar muchísimas invitaciones, esto es importante decirlo porque nos han llamado muchísimo para hacer jornadas y actividades por el Día Mundial de los Animales de montones de instituciones, comunidades, organizaciones, y tenemos que decirles que estamos todos en el Castralab del viernes, todos quieren participar. Y es muy hermoso eso, Maiwa, porque en tiempos anteriores, o sea, debemos reconocer, eso también me llena muchísimo de orgullo, que la celebración del Día Mundial de los Animales no solamente se está abocando, no solamente está salpicando, generando esta euforia en quienes somos animalistas, sino que otras instituciones que de repente no están vinculadas al 100% con la causa animalista, como lo estamos nosotros, pues también se están sumando a celebrar el Día Mundial de los Animales, cosa que antes no estaban como tan sensibilizados en eso. Entonces nos están llamando de muchos lugares, como tú estás diciendo, que quieren que montemos agenda con ellos, instituciones que de repente no están como vinculadas. No, muchísima gente queriendo hacer por primera vez su celebración del Día Mundial de los Animales con una jornada de la Misión Nevado, y eso nos alegra, porque que se tome en cuenta el Día Mundial de los Animales en otras instituciones que no son la Misión Nevado, es por supuesto una alegría. Pero no queda ahí la celebración, como les decía, nos gusta hacer muchas cosas. Yo quiero invitarlos a que sigan de cerca nuestra agenda de actividades para el día sábado 5 de octubre, domingo 6 de octubre, donde en todo el país vamos a estar realizando caninatas, expogüellas, jornadas de atención veterinaria, ferias de emprendimiento, hay muchas actividades, pero además actividades destinadas a la familia, no son actividades para nosotros mismos, son actividades que le queremos dedicar a la familia que tanta confianza tiene en la atención de la Misión Nevado. Queremos compartir en familia, queremos compartir con los voluntarios y las voluntarias, queremos realmente hacer una celebración y, por supuesto, compartir con nuestros animales de compañía. Pero vamos a hablar de, y para eso nos acompaña Jairobi hoy, de la importancia, nosotros quizás nos parece muy natural, pero ¿por qué nosotros tan fiebrudos? ¡Vamos a esterilizarlo! Sí. Pero antes de darle el pase a nuestra doctora Jairobi, quiero aprovechar para saludar a alguna gente que nos ha escrito brevemente por nuestras transmisiones en vivo. Nos piden información sobre la jornada de esterilización para gatos. Bueno, contáctenos por las redes, porque este viernes tenemos la jornada de esterilización más grande del año. Importante. Nos preguntan en Puerto La Cruz. Y bueno, y en Puerto también vamos a estar en Puerto La Cruz, vamos a estar en todo el país, ¿no? Por eso, para quienes nos están preguntando también por Instagram, que nos están diciendo, mira, tengo dos gatitos comunitarios, estoy en Caracas, necesito ver si los puedo ayudar a esterilizarlos. La orientación es que nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, Nevado Responde. Tenemos esta cuenta alterna, que es una cuenta un poco o más nueva. O a través de animalistas.bzla. BZLA. No Venezuela, BZLA, animalistas.bzla. Para escriban de una ya, vez. Ya, de una, de que una, tengo el teléfono en la mano. De una, para nosotros poderlos incorporar en esta jornada de esterilización. Nos mandan saludos sobre desde Tobar, Estado América, Mérida. Saludos, Mari. Desde Apure también nos desde están Falcón sintonizando. También. ¿Qué tiempo tiene que tener de vida un gatito para ser esterilizado, doctora? Vaya tomando nota de las preguntas que nos están hacen. Haciendo. Nos están preguntando, no, bueno, un medicamento para desparasitar un gatito, no se recetan medicamentos por radio, programa, ¿no? De radio. Pero bueno, llévalo al veterinario. Algunas recomendaciones para que pueda solucionar, porque sí, es importante la desparasitación de nuestros animalitos, nos están invitando para que vayamos a Caricuao, pero bueno, son muchas preguntas, pero bueno, doctora, ¿por qué es tan importante este esfuerzo para esterilizar masivamente como lo vamos a hacer este viernes? Bueno, primero quiero agradecerles nuevamente por la invitación, no solamente acá al programa de radio, estoy muy feliz por la invitación a este evento de esterilizaciones, de castraciones masivas. Esto realmente me tiene muy emocionada, estoy igual que ustedes, porque cuando hablamos de la esterilización, y lo hablo de manera muy personal, yo quiero, hay veterinarios, hay colegas que no les gusta este tipo de evento, que están en contra porque ellos dicen que vamos a acabar con la especie canina y felina, y no es así. Yo siento que si hay algo con lo que tenemos que acabar, y es con la explotación de las perritas que las ponen a parir para la venta y el comercio de estos animalitos de manera indiscriminada. Yo quiero acabar con el maltrato, con el abandono. Yo estoy cansada, y no sé si a muchos de ustedes les pasa que van por la autopista y ven animalitos atropellados en la carretera, y a mí eso me parte el alma. Me parte el alma ir camino a mi casa y ver animalitos buscando comida en la calle. Entonces, la intención es esterilizar para disminuir principalmente la sobrepoblación. Esta sobrepoblación, este maltrato que hay, esta cantidad de animalitos sufriendo, enfermándose, porque un animalito en la calle también se enferma y tristemente muere porque le dio gripecita y la lluvia y no tenía que comer y no tenía atención y nadie los estaba vigilando, nadie los tomó y los llevó de repente a nuestro centro veterinario integral que queda en San Bernardino para una atención, que allá le brindamos atención gratuita, le hacemos exámenes, tenemos radiografía, ecografía y siempre hay médicos allí para atender. Entonces, una de las principales para mí tiene que ser esa: tenemos que acabar con la sobrepoblación y el maltrato. Pero ya hablando de beneficios de los animalitos, es en el caso de las hembras, la esterilización yo la recomiendo después del primer celo. Disminuye los tumores mamarios, disminuye la probabilidad de que tengan piómetras, embarazos psicológicos. Aparte, para mí lo único negativo en este momento de la esterilización es que ellas pueden tender a engordar, ¿sí?, a tener un sobrepeso, pero lo podemos controlar con una alimentación balanceada, lo podemos controlar con salir a caminar con ellos y dedicarle media hora, que no solamente va a ser beneficioso para ellos, sino que va a ser beneficioso para nosotros, para nuestra salud mental, para nuestra condición física. En el caso de los machos, también pueden tener descontroles hormonales, se pueden atrofiar algunos testículos, tema de comportamiento, están marcando territorio, suele pasar mucho en los gatos que comienzan a orinar, se orinó los muebles, se orinó la cama del niño. Se escapan y salen y los atropellan porque están buscando. Se escapó y se perdió por tantos días, entonces podemos evitar esas situaciones. Las hembras se estresan muchísimo cuando le viene el celo. Es común en consulta encontrar una hembrita que tuvo problemas de piel. Es que tiene problemas de piel, se le está cayendo mucho el pelaje. Y cuando preguntamos cuándo fue el último celo, el celo fue hace semanas o ha comenzado. Ese celo, esas hormonas que están produciendo en ese momento genera un estrés y muchos dejan de comer, empiezan a presentar la alopecia, que se le empieza a caer el pelaje. Entonces Es cierto que el sistema inmunológico también se les debilita un poco al momento del celo. Sí, disminuye, sí, eso es correcto. Y cualquier enfermedad que esté en el ambiente, cualquier la pueden cosita, agarrar también. Exactamente, sí, se puede ver reflejado en ellas. No, definitivamente hay un incremento de la calidad de vida del animal una vez que es esterilizado. Y de la calidad de vida familiar también, porque vivimos en familia. Y el evitar desde cosas que quizás no son tan relevantes como la incomodidad de las manchas del sangrado, hasta los comportamientos o los cambios de comportamiento en nuestros animalitos cuando esto sucede, ¿no? Pero además hay un tema de responsabilidad en la esterilización que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, doctora. Sí, tenemos que esterilizar, realmente mi recomendación es esterilizar. Es muy... Digamos que nuestra perrita se nos escapó, no nos dimos cuenta, fue un descuido, un perrito la montó, llegó a término la gestación. Puede haber riesgos en la gestación de si el perro que fue responsable, el papá de los cachorritos, es de mayor tamaño, entonces puede haber una probabilidad de parto distósico. Y el parto distósico pone en riesgo la vida de la perrita, de la mamita o de la gatica, tanto como lo de los cachorretos que vienen en camino. Es común en Nevado que nos lleguen casos de partos distósicos y es una de las cirugías más comunes que tenemos que realizar. En ocasiones logramos sacar adelante los cachorritos, afortunadamente, y en otras no, porque la perrita o la gatica tiene 3 o 4 días en labor de parto. A veces los propietarios no se dan cuenta porque no sabían que estaba preñada, porque fue un descuido, no notaron en qué momento ocurrió la monta o no tienen conocimiento de cuánto realmente dura una gestación, y eso es lo que lleva a un parto distósico. ¿Qué significa un parto distósico para quienes nos están escuchando que no están de repente familiarizados con el tema, por favor? Ok. La distosia es cuando las hembras no pueden dar a luz de manera natural. Es decir, uno de los cachorritos está atravesado en el canal de parto y por muchas contracciones uterinas que ella tenga, por mucho que intente expulsar los cachorritos, no logran estos cachorritos nacer. Eso es un parto distósico. Y la solución es realizar un procedimiento quirúrgico. Y esto sucede tanto en perras como en gatos, ¿no? Sí, en todas las especies, en vacas, en yeguas, es común. A nosotros nos llegan muchos casos, por lo menos en el hospital que tenemos acá en Caracas, que está en San Bernardino, para quienes nos están preguntando dónde pueden atender a sus animales de compañía. Aquí en la ciudad de Caracas, pues, continuamos hasta nuevo aviso. Esperamos que pronto podamos reinaugurar nuestro centro veterinario en Nuevo Circo, pero hasta este momento continúa la atención de emergencias y urgencias veterinarias en San Bernardino, en el edificio Transseguros, que bueno, es donde hemos estado atendiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estrictas emergencias y urgencias veterinarias, como lo que nos está comentando la doctora. Nosotros nos llegan muchas personas que cuando les conversamos sobre el tema de la esterilización, porque todos los que estamos en Nevado somos pro esterilización y nos las pasamos como dando la palabra de la esterilización a todo el mundo, ¿no? Y es parte de nuestra política institucional, es animal que se atiende, que va a proceso quirúrgico, proceso que sale esterilizado. Sí. Perro o gato o perra o gatita. Siempre es parte de nuestra política institucional. Si usamos anestesia, aprovechamos de esterilizar. Es como fijo dentro de, salvo que alguna condición patológica no permita. Pero hay mucha gente que nos dice, no vale, pero mi perro tiene 13 años. ¿Para qué lo voy a...? Bueno, de repente no 13, tiene 10 años y está saludable, o sea, está fino. ¿Para qué lo voy a esterilizar? Además, él es un macho, él sale, hace sus cosas. Claro, señores, lo que pasa es que le explica uno, ¿no? Cuando tu perro sale, que tú estás acostumbrado a abrirle la puerta,